Realistic es un trabajo que hice entre finales del año pasado y comienzos de este año, del 2017. Salió por el sello Adaptado Records. Es un cassette que consta de 5 tracks, donde principalmente se usa un violín. Ahí está la colaboración de Lorenzo Gómez en uno de los tracks. Y sobre todo, el ethos, creo yo, del trabajo está marcado por la manera en la que fue grabado, la manera en la que fue registrado. Thank you. surge por dos lugares distintos. Uno de ellos es esto, la manera de registrar, que es la que hace que sea tan característico. Además de estar hecho en cinta, lo hice rústicamente, digamos, con dos caseteras. Y por otro lado, el violín. O sea, yo soy violinista y siempre había utilizado, cuando era más chica, digamos, para, con fines de estudio nada más, el registro de lo que yo tocaba en cassette, porque era lo que tenía a mano. Y a través de otros trabajos y de otras convocatorias donde empecé a relacionarme otra vez con el cassette, como que redescubrí el gusto por esa forma de grabar y recordé esta técnica, por así decirlo, de usar dos caseteras para crear un todo. Cuando yo usaba el violín para estudiar, siempre pasaban algunos fenómenos que en aquel momento me parecían odiosos, como que, por ejemplo, la afinación de lo que yo tocara cada vez que lo reproducía se iba cambiando, que a medida que iba sobregrabando un cassette, desde luego no era virgen, ni mucho menos, se iba modificando y se iba alterando. Y los volúmenes, los timbres, todo, todo. Entonces usé eso de una manera un poco más controlada. proceso de registro fue básicamente eso, a través de dos caseteras, una de ellas estéreo, Realistic, de ahí el nombre del trabajo. Tocaba con el violín la primera vez y después reproducía eso que iba tocando mientras la otra grababa. Y era como una capa sobre capa sobre capa mientras se iban perdiendo las primeras grabaciones y se iban destacando las últimas. Todo esto fue grabado en condiciones no demasiado pensadas, ya que tenía ese carácter de doméstico, ¿no? De como cuando yo grababa para mí. Entonces hay muchos sonidos que intervienen y muchos ruidos, desde luego los motores de ambas grabadoras. Y bueno, todo eso como que produjo un efecto con el que fui interactuando, digamos, sobre todo, por ejemplo, en el primer track, en Merlín, que tomé esa mezcla de sonidos y esa fluctuación de cada nota, donde se crearon para mí armonías impredecibles, cosas que no podía controlar, pero que a su vez me fui aclimatando, digamos, a ese efecto. Antes del castillo vieron con tristeza. Ello enfureció a Gastón. You're listening to

¿Has sacado con Pablo? ¡Hola! ¡Ya la pusieron ustedes! ¡Viva Gaucho, chicas! ¡Viva Gaucho! ¡Eso! ¡Toma! ¡Te esquivaba, boludo! ¡Mándala a batucada vos, boludo! ¡Manda vos hacia atrás! ¡Que se adelante eso! ¡Claro! ¡Como el año pasado! Adelante, vamos adelante nosotros más. ¡Eso! ¡Vamos, Gaucho! ¡Que no le caiga, hijo! ¡A ver! ¡Fuera! ¡Vamos, cantar la bandera, va! Sería de la misma rabia. Ay, te fuiste de mañanita. cena de la misma rabia. El mismo paso y el tenso, y a mí nadie me corrige. El mismo paso y el tenso, y a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado de a la Virgen. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado de a la Virgen. Lleva el abuelo, llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Lleva el o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Moralia, tú no me llevas, porque no me da la gana. Ay, Moralia, tú no me llevas, porque no me da la gana. Moralito se creía que era mi, que era mi, me iba a ganar. Ay, cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Ay, cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Ay, qué buena compartía. Chicho. Y el tiro le salió mal. Ay, qué buena compartía. Y el tiro le salió mal. Me lleva él o me lo llevo yo, a que se acabe la vaina. Lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Moralia, no me lleva, porque no me da la gana. Ay, Moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Porque no me da la gana. ¿Qué cultura va a tener un indio chumega como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los carbonales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los carbonales? Lleva él o me lo llevo yo. Ya se puso en feo. Ya se puso en feo. Cuando canta de más se pone feo. La cerveza me la van a dar, bueno. A caballo, se nos cae una, muchacho. Señora, un poco de agua. ¿Qué hombre está? Un vino del marido. Una sidra. Párrate que la tome mi abuelo. No, me quieren que quiso. Dile tú, cansado de andar los caminos, que te creo el destino en mi vida, Marco. Quiero que sepas también, no fue fácil marchar de tu lado, tras un desengaño, tras un desamor. Hazme saber que sufrí y llorado su ausencia, y que por así que sin ella ya no podré vivir. Siento que esta palabra que oculta tristeza, lástima en el fondo de mi corazón. Por no saber que cuando estuvo a mi lado entregado parte de tu vida, todo su querer. Me siento culpable y tanto nada que me quede. Consumiendo hoy cargo mi cruz. Y de que quiero que vuelva, porque yo sin ella ya no sé vivir. Ya ha pasado tanto tiempo, recuerdo ha vivido en mí. Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta yo no sé vivir. Dile tú, ¿qué pasa, hijo? ¿Organizado o loco? No, no, tengo la garganta seca. El porrón. ¡Esa! En corriente. No sé. Esto me pagaron para que toque esto, así que. Dos pesos con 50 y no hay más. Plata. No hay más, no hay más. Y la comida. de nuevo, Moy. ¡Categoría! ¡Yeah! ¡Voy a comprar la cerveza, boludo! ¡Oh, dale! ¡Oh, dale! ¡Cuánto me hiciste querido! ¡Date vida a mi amor! ¡Por tu falso amor! ¡Eh, Rafa, me está haciendo por ti! ¡Cuánto me te engañabas a mi corazón! ¡No toma nada! ¡Ya viviría! ¡Hasta mi lado! ¡Pale, pale! Thank you. Este año va a ser nuestro, peor más todavía. Gente que lo quiere. ¡Viva Gaucho! ¡Viva! ¿Quién dijo que no, papá? ¡Fuerte el aplauso! Yo lo digo viva, pues ya está. ¡Vamos! Otro tema, el mismo. ¡Dale, dale, Guillermo! ¡Dale, Guillermo! ¿Cuánto falta? Thank you. Bueno, ahí está, ahí está. Ahí se vienen los peleados y vienen los ahijados. Los ahijados de Kinner. Los ahijados de Kinner. A ver, ahí estamos. Se cortó, se ha espectacular. Vamos a ver, vamos a seguir, vamos a dar espacio para que la caravana siga. Ahí estamos. Fuerte, fuerte los aplausos. Para Gauchito, Antonio Quiñones. ¡Qué pasa, que no espectacular! Espectacular la gente que se dan cita como siempre, todos los años, acá en este lugar, en el lugar de Pajarito Maidana y toda su gente. Ahí estamos. ¡Fuerte los aplausos! ¡No los escucho los aplausos! ¡No los escucho los aplausos! ¡Esa! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí viene con nosotros! Ahí viene con nosotros el García Antonio Gil. ¡Esa! ¡Fuerte, fuerte! ¡Los aplausos! Impresionante la gente acompañando, como todos los años, a nuestro García Antonio Gil. ¡Ahí está! ¡Vamos todavía, vamos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Para seguir acompañando a nuestro García Antonio Gil. Ahí estamos, el ahijado de Kinner, este nenito que está con nosotros acá, de tan solo 8 años. 10 años, el ahijado de Kinner. Bueno, hola, hola, dos. Hola, sí, dos. Bueno, ahí lo tenemos a Roberto Leguizamón por allá abajo. A ver los aplausos para el Gauchito, los aplausos, buenos aplausos. Impresionante, impresionante, por supuesto. Ahí estamos. Bueno, el amigo Verón, vaya presentando el primer conjunto que se viene a seguir bailando la música.